Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30, comienza aquí Cultura Musical. Nuestra cultura latinoamericana es una cultura barroca, un sincretismo cultural que se expresa principalmente en el arte. Esta construcción a base de mezclas se lo puede evidenciar y sobre todo escuchar en la música, y de eso se trata el programa de hoy, de varios grupos que se dedican a fusionar varios elementos, a fusionar lo que es la música contemporánea, que puede ser el rock, el hip hop, con elementos de música tradicional y con instrumentos igualmente tradicionales, como pueden ser los instrumentos tradicionales del Caribe, como es el calipso, o los instrumentos andinos, como está la quena, el rondador y distintos instrumentos. A lo largo de este programa vamos a escuchar en un primer bloque grupos de varios países con distintas fusiones. Incluso vamos a escuchar grupos de fusiones de otros continentes para acabar con un segundo bloque dedicado a grupos ecuatorianos o músicos en sí, ecuatorianos, solistas, que se dedican a hacer todo este tipo de experimentaciones. Vamos a comenzar con un grupo que es Los Auténticos Decadentes, cuando interpretaron una canción que originalmente es de Todos Tus Muertos. La sacaron en 1996, el tema Gente Que No. Y ya años más tarde, lo versionaron con Auténticos Decadentes en 1996. En el 85, lo sacaron Todos Tus Muertos. 1996, lo sacan junto con Auténticos Decadentes. Este grupo que se dedica a hacer cumbia y varios géneros bailables fusionado con rock, se fusionó con Todos Tus Muertos, y vamos a escuchar, así comienza este programa, dedicado a los grupos que quieren experimentar con distintos tipos de fusiones, un poco más basado en géneros tradicionales e instrumentos tradicionales, de Auténticos Decadentes, junto con Todos Tus Muertos, el tema Gente Que No. Nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes, nine minutes Ese fue el tema de Auténticos Decadentes junto con Todos Tus Muertos de la canción Gente Que No, y ahí podíamos escuchar con una base de cumbia, escuchamos instrumentos andinos como es la quena, los rondadores, y de eso se trata este programa, de los grupos que se dedican a hacer fusión, tomando como base algún tipo de música tradicional. Vamos a irnos ahora a otro tipo de fusión, vamos a escuchar a Jane's Addiction, banda de rock alternativo, o incluso algunos le catalogan como también un poco de metal progresivo, banda de Los Ángeles, California, formada en 1985. La banda se separaría en 1901, tendría algunas reuniones, y de hecho, cuando ellos se estaban separando fue que se creó el Festival Lollapalooza para despedirlos, y después ya se hizo una franquicia de festival. Jane's Addiction fue una de las primeras bandas en surgir en este movimiento del rock alternativo de los 90s. Y lo que llamó la atención y lo que les dio este éxito es que ellos tenían un extra, ellos tenían algo que los distinguía. Y fue que este grupo de rock alternativo puso instrumentos típicos del Caribe, específicamente lo que es el calipso y algunos instrumentos de percusión, instrumentos del Caribe, este tipo de instrumentación que le daba otra atmósfera a Jane's Addiction. Vamos a escuchar el tema en vivo de hoy de Jane's Addiction, en vivo desde Halmstern Ballroom, Gen 6. Thank you. Ese fue el tema en vivo desde el Hamster Bar Room de Jane's Addiction, el tema Gen 6. Y de eso vamos a pasarnos ahora a una banda con una fuerte ascendencia irlandesa. Y esto fue lo que les motivó a mezclar el rock que ellos querían hacer con instrumentos y música tradicional irlandesa. Me refiero a Dropkick Murphys. Banda, ellos hacen punk, también hacen punk rock. Esta banda se formó en barrios obreros de inmigrantes irlandeses, de lo cual ellos tienen descendencia, esto en South Boston. Ellos vienen haciendo música desde 1996 con una gran discografía. Sin embargo, muchos catalogan que el punto en que ellos se hicieron conocidos más internacionalmente fue gracias a la película dirigida por Martin Scorsese, Infiltrados. Esta película de género policíaco, suspenso, se estrenó en el 2006 y de hecho es una nueva versión de una película anterior que se llamaba Hong Kong o Juego Sucio. Esta película tuvo como canción principal I'm Shipping Up to Boston y es el tema que vamos a escuchar a continuación en este especial sobre bandas que se dedican a hacer con géneros contemporáneos como rock y hip hop, toman bases de otros géneros tradicionales o instrumentos para hacer este tipo de fusiones. Vamos a escuchar a Dropkick Murphys con este rock con una base de la música tradicional e instrumentalización irlandesa. El tema, I'm Shipping Up to Boston. Ese fue el tema de Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston. En este programa que estamos haciendo sobre este tipo de bandas, vamos a encontrar ahora una que también se dedica a hacer todo este tipo de mezclas. Vamos a irnos ahora con La Sarita. Este grupo es uno de los más representativos del rock latinoamericano y se dedica precisamente a hacer fusión de rock con instrumentos típicos del Perú y con todo este tipo de música andina. Se han presentado en festivales muy importantes como conciertos en Finlandia, se presentaron en una edición del Rock al Parque con 4 CDs, vamos a escuchar exactamente el tercero, en el cual no solo que tienen la instrumentación andina, sino que ellos cantan acerca del sincretismo de un pueblo.

internacionales. Santo Domingo, la convocatoria estatal dominicana de proyectos culturales 2016 financiará 55 proyectos provenientes de las distintas regiones del país. El programa, que prevé la participación de personas físicas y jurídicas sin fines de lucro, recibirá proyectos hasta el 15 de septiembre próximo. Los trabajos deberán cumplir con requisitos como contribuir el acceso a la participación y el fortalecimiento de los sectores sociales vulnerables para el pleno ejercicio de los derechos culturales, promover la identidad y el simbolismo patriótico de la nación dominicana y fomentar entre las comunidades la salvaguardia, conservación y puesta en valor el patrimonio cultural material e inmaterial de la nación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Volvemos aquí en Cultura Musical, vamos con el bloque que más les gusta, es el bloque ecuatoriano, y en este programa, el bloque dedicado a todos los que se encargan de hacer fusión. Vamos a escuchar artistas y grupos que en sí no se dedican específicamente a hacer estas fusiones, pueda que en algunas otras canciones hagan algún género un poco más específico. Sin embargo, ellos toman bases de géneros tradicionales o de instrumentos de géneros tradicionales para conformar musicalmente lo que ellos quieran plasmar. En este caso vamos a escuchar a Guanaco, uno de los cantantes de hip hop más representativos que tiene el Ecuador. Ha participado, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en festivales internacionales. Participó en uno muy importante en Sudáfrica. Y vamos a escuchar un tema de su último disco llamado Blasfemia. Es la cuarta placa de estudio de Guanaco como solista. Él lo describe como un disco totalmente conceptual, en el cual, según su página web, es una mezcla perfecta de la música criolla de cantina ecuatoriana con hip hop muy crudo. Álbum con una línea narrativa intimista y un trasfondo de sanación. Este disco conceptual también va a salir en formato vinilo. Hablando sobre la música tradicional, el vinilo tiene varios sentimentalismos. Vamos a escuchar a continuación del último álbum de Guanaco, Blasfemia, el tema llamado Una canción para Juan. Amuletos colgados en las manos contemplan como el saumerio se quema sobre la vida. Este fue el tema, una canción para Juan de Guanajuato, que por cierto, tema en vivo. De eso vamos a pasarnos a otro género, a un grupo de aquí que se ha dedicado durante ya un poco más de 10 años a hacer rock, a hacer hardcore, a hacer metal, mezclado con la música tradicional andina. Ellos lo llaman longo metal porque longo es una palabra que, aunque mucha gente piensa que es un insulto, significa joven. Para ellos es un metal joven, ya que es un metal de mezcla, una propuesta totalmente innovadora. Con 4 discos ya en su existencia, vamos a escuchar a Curare con el tema Quito Chiquito. Creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar el San Juanito, levantando los pies. Así se baila el San Juanito. Levanta, levanta. Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar del San Juanito. Así, cuenta que si tú sabes, no susurras tus tonadas, por tus calles empinadas, los morochos y empanadas. Por eso me quedo en Quito, a gozar mi San Juanito. Yo te canto bien bonito, en ese Quito chiquito, todos bailan San Juanito, desde que eran bien guambritos, vacilamos el distrito, así es mi Quito chiquito, ahí sí. Todo el distrito vacilamos, desde el noroccidente hasta el valle de los Quillos. Lechos de ríos muertos, ríos muertos, ríos muertos, polución, contaminantes de la polución, me contaminan, polución, cientos de años de esta polución, me exterminan, polución, cientos de años. Polución. nos contamina. Polución, cientos de años de esa polución nos determina. Vivimos salando los bosques, tu sustento, basura, tu alimento, el cielo de humo denso. No creo en el progreso, nos mata y contamina tu civilización al borde de la ruina. Esa fue la agrupación Curare con el tema Quito Chiquito. Y ahora vamos a escuchar a una persona que es lleva bastantes años, ya como 40 años dentro de la vida artística, Juan Carlos Terán. Una persona totalmente multifacética, es un artista, también es un actor, está en varias áreas. Él tiene una gran trayectoria dentro de la música y específicamente también tiene un video musical que se llama La Chauchita, en la cual narra la historia de una persona de campo que se va a la ciudad a conseguir trabajo, específicamente en la construcción. Así que vamos a escuchar este tema, que también es del videoclip. Y en sí, él tiene toda esta trayectoria dentro de la actuación, dentro de la música. Juan Carlos Terán, que viene de... tiene una familia que también varios de ellos se han dedicado exclusivamente a la música. Vamos a escuchar ahora sí el tema de Juan Carlos Terán, La Chauchita. Thank you. la Marianna se la casa de, la Marianna se la casa de, la María. Ese fue el tema de Juan Carlos Terán, La Chauchita. Vamos a escuchar a otro grupo que también se encarga de hacer un poco de música contemporánea, con un poco de fusión con otros tipos de instrumentos y otro tipo de música más tradicional. Un grupo que ya hemos puesto ya algunas veces en este programa, que se llama Papaya Dada. Como les contaba yo, la historia de este grupo comenzó como una propuesta de jazz, de hacer un tipo de jazz moderno con música tradicional, y poco a poco este grupo fue volviéndose cada vez más tradicional, hasta el punto que ahora hacen una mezcla que tiene una base muy fuerte de lo que puede ser la música, desde la chicha totalmente popular, hasta ya incluso cumbia y todo este tipo de música, con un toque un poco más moderno. Así que vamos a escuchar de el grupo Papaya Dada el tema ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si sabes cómo. Ese fue el tema de la agrupación Papaya Dada. El tema se llama ¿Dónde venderán buen trago? Y así estamos terminando este concierto. Así estamos terminando este programa del día de hoy aquí en Cultura Musical, dedicado a las bandas que hacen fusión, que con una propuesta un poco más moderna, puede ser de rock, de hip hop, se dedican a indagar, hacer precisamente esta fusión con elementos de música tradicional. Y qué mejor que cerrar este programa con una propuesta que es totalmente nueva, de una agrupación de aquí obviamente, que se llama Huañucta Tonic, una banda, un proyecto que fue fundado en Quito hace 2 años, en el 2014. Esta agrupación reúne a destacados músicos de la escena musical ecuatoriana, dentro de los que están el ya conocido Alex Alvear, conocido porque él también estuvo en el proyecto de Promesas Temporales, junto con Hugo Hidrobo, junto con Héctor Napolitano. Y aquí también en este proyecto están otras voces conocidas, como es Mariela Condo, la cual también contribuyó en la canción que vamos a escuchar a continuación de esta banda. Esta banda, al igual que este programa del día de hoy, se dedica específicamente a esta fusión, en la cual está varios elementos de la música tradicional junto con otros elementos de música más contemporánea, que puede ir desde el jazz hasta música bastante progresiva. Así que vamos a terminar el programa del día de hoy aquí en Cultura Musical. Los espero mañana a las 11:30 con el proyecto, con la banda Huañucta Tonic, su tema Somos. El suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. Se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sacarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos.